ganas de pelear. Y la verdad es que yo no tengo la intención de discutir. Tú te enojas por nada, te pregunto qué tienes. Tú me volteas la cara de una forma muy sutil, con la cabeza agachada. Te digo, no me gusta estar así. Tú empiezas a gritar que estás harta de mí, y yo me pongo a llorar. Si me la paso desviviéndome por ti, fíjate bien en lo que acabas de decir. Pues si me voy un día te vas a arrepentir. El problema eres tú y tu manera. Seguimos así, no vamos a funcionar. ¿Que estás harta? El que debería de estar harto soy yo. Así no vamos a funcionar.